Continuamos en 5 para el peso miércoles. Estamos hablando ahora con Carlos Russo, que nos va a contar de la situación del arbolado de las inmediaciones de la Plaza Marcos Burgos. Estuvimos más temprano hablando en el arranque de este programa, la Plaza Las Heras, la plaza que está enfrente de la Municipalidad de Las Heras, donde el intendente, el doctor Orozco, pretende talar árboles que dan, bueno, primero belleza y segundo la antigüedad del árbol. Así que, Carlos Russo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias. Carlos, a Carlos, que es de la Asamblea por el Agua de Las Heras, pertenece también a la Red de Derechos Humanos de Mendoza. Exacto. Y conocido, obviamente. Y un gran acompañante de las marchas de Mendoza, ¿no? Gran compañero. Bueno. Junto con otros tantos y tantas. Junto y juntas. Exactamente. Bueno, contanos un poquito qué sabes de esto. Mirá, nos desayunamos el otro día que el proyecto de presunta remodelación de la plaza, que por otro lado nos parece innecesario y extremadamente oneroso, porque en todo ese proceso de modernización o de remodelación se está hablando de 125 millones de pesos prácticamente. Imagínate, arreglar una plaza y las inmediaciones, construir un barrio de 70 casas, digamos. O sea, desde el vamos nos parece ya una locura el costo, nos parece innecesario en esta etapa, nos parece que muchas otras necesidades insatisfechas en el departamento. Estamos hablando del departamento de Las Heras. Claro, desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario, hay muchas cosas irresueltas o mal resueltas, y resulta que ahora la prioridad son algunas plazas. Yo obviamente no estoy en contra de que se embellezca el departamento, de que haya lugares de reunión, de que haya pequeñas modificaciones que puedan ser útiles o beneficiosas, pero en este caso particular de la Plaza Marcos Burgos, que no es una plaza que se haya modificado hace mucho tiempo, plantean talar. Concretamente piden autorización a la Dirección de Recursos Naturales Renovables para la tala de 29 o 30 árboles, que resultan ser los carolinos, que prácticamente el único patrimonio cultural y real que hay alrededor de esa plaza. O sea, si hay algo patrimonial importante en esa plaza, es justamente esa plantación de carolinos, más allá del valor simbólico que pueda tener la plaza como centro de reunión, como espacio público, lo que fuere. Uh-huh. O sea, se habla de respetar, de la historia, de las rutas sanmartinianas, del valor que tiene el rescate histórico en nuestro departamento de diversas cosas, y se tala aquello que cultural y patrimonialmente tiene más valor en el centro del departamento, que es esta arboleda. Pero además se pretenden talar trincheras esteras, por ejemplo, todos los árboles que están en la calle Doctor Moreno, para que así sea, no sé, algunos lo comparaban con la entrada de algún cementerio parque. Yo creo que pretenden ser el jardín de la municipalidad y que el intendente se asome y lo tenga como vista, o que desde la plaza haya una vista del futuro edificio municipal o como fuere. O sea, un delirio desde cualquier punto de vista. No ha pasado por el consejo esto, Carlos, ¿no? No pasó por el consejo. Las licitaciones eventualmente de este tipo no pasan, pero esto que es una cuestión de reforma patrimonial y además visual, estética, urbanística, debería pasar, por supuesto, por el lugar donde están la mayoría de voces representadas desde la última elección. Carlos, siendo que esto es como una seguidilla, una política que ya viene, ¿te acordás cuando talaron los árboles de la calle Bolón Sulmeres, ahí enfrente de Caballería de la Policía? Y vienen talando en muchas partes, en Guaymallén, en un montón de lugares. O sea, es una política permanente de falta de respeto al espacio público como lo conocemos, a la arboleda, que además son seres vivos, porque mucha gente cree que son cosas, que ponemos cosas que son más o menos bonitas, que más o menos dan sombra, que nos resultan más o menos cómodas, y cuando nos resultan incómodas las talamos. No es así. Sin el arbolado público no existiría Mendoza. No existiría como la conocemos, pero probablemente no existiría de ninguna manera. Por ejemplo, si vos lees el proyecto y dice que esto entorpece el paso de la luz solar y arruina las posibilidades de que haya pastito. Uh-huh. O sea, que parece que un árbol entorpece la luz solar, pero si el árbol en Mendoza está puesto justamente para protegernos de la tremenda insolación en el verano. Imagínense la Plaza de Las Heras, que ya hoy es prácticamente inutilizable en verano. Sáquenle los árboles. No, nada. O sea, una cosa delirante. Y además, estos, dice, son árboles añosos, árboles viejos. No, los carolinos viven un promedio de 400 años. Estos árboles sí, llevarán 100 años plantados ahí, 100, 110, 120, 90, algunos. Es verdad, pero tienen 300 o más años de vida, están en pleno funcionamiento. El problema es que no se riegan, porque todas las acequias alrededor, buena parte de ellas, están impermeabilizadas por cemento. Entonces después se mira hacia arriba y se ve que las copas no están en muy buenas condiciones, claro, si no le echas agua. Entonces si se va a modificar la plaza, que se riegue efectivamente el arbolado, que se verifique si hay alguna planta enferma, si están enfermas, se van a caer, no sé, se ha ido alguna gente del Consejo del Arbolado y no las ha encontrado en esas condiciones. Es más, hay un escándalo en el Consejo de Defensa del Arbolado de Mendoza, el cual debe ser consultado obligatoriamente por la ley 7874 de arbolado público en la provincia. Entonces, ¿qué hace? Entre gallo y medianoche, una consulta rapidita, se ve así rápido, porque viste que esta gente consulta con la motosierra en la mano, digamos. O sea, vamos a reformar algo que es irreparable, porque cuando vos talás un árbol es irreparable. Pero además, suponete que vos talás un carolino, 100 años, y ponés, no, yo voy a poner, porque como talé uno, voy a poner dos, ¿dos qué? Dos arbolitos de 2 años, voy a poner dos palitos. Claro, ¿y qué pasa con toda la fauna? Este concepto, no importa, yo talo uno, pero pongo así, ¿crees qué? Si estos árboles te están dando no solamente una cuestión histórica, no solamente sombra, que para eso están, sino que además hay, es historia, como decimos, un montón de factores que hicieron que llegara el árbol vivo hasta aquí, y que en Mendoza son cada día más difíciles de transitar. Un árbol de 20, 30, 40 años es dificilísimo de obtener. Y te van a poner dos palitos, no, pero además señalan que en las calles aledañas van a poner arbolitos también. Que cuando tengan 40, 50 años van a hacer lo mismo, porque también, a ver, esto también está latente, no sé si lo compartís, Carlos, de hay arbolado que está en mal estado, pero está en mal estado por lo que vos decís, por el abandono del Estado, ¿no? Acá nadie propone dejar árboles peligrosos en pie, no es esa la discusión. Uh-huh. Ahora, lo que tenés que hacer es evitar que haya árboles peligrosos. Claro. Para evitar árboles peligrosos, ahuecados o enfermos, primero hay que regarlos, segundo hay que atenderlos, y tercero evitar las malvadas y mafiosas talas y podas que te están lindando el talado prácticamente del árbol, en donde vos exponés a la planta a un sinnúmero de enfermedades, no solamente por las entradas que dejaba abierta por la tremenda tala y el tamaño de las ramas, sino, por ejemplo, yo vivo frente a un bulevar y una persona absolutamente ignorante del tema al mando de una cuadrilla, para colmo vecino del lugar, pasó talando, miraba para arriba, ¿viste? Como el tipo que te toca el aceite con los deditos y le sabe la viscosidad, estaba mirando para arriba y decía, no, este sí, este no. Entonces produjo un talado el año pasado y además después fue estoconando con topadoras tirando de las raíces. ¿Sabe el daño que produce al resto de las raíces vivas que hay alrededor esto? Entonces, evidentemente la municipalidad no está a la altura para el cuidado del arbolado. Y cuando, entre comillas, paisajísticamente, cosa que en ningún momento figura en la ley 7874 de nuestro arbolado, paisajísticamente no le pinta, pide lisa y llanamente la erradicación de los forestales. Eufemismo que significa, che, déjame cortar el árbol. Claro. O sea, paisajismo, solcito para el pastito, pastito que además se va a reducir porque van a reducir los espacios verdes de la plaza y van a llenar de cemento. No me corté la luz del sol en una provincia cuya insolación es tremenda, sobre todo en verano, pero además donde podés vivir al aire libre 300 de los 365 días porque no hay lluvia. Entonces es importante la insolación, cosa que no negamos porque es la vida sobre la tierra, pero cuando es demasiada nos cobijamos debajo de un árbol, cosa que hacemos más o menos hace un par de millones de años. Y cuando hablamos de las nuevas técnicas, por ejemplo, en el mundo se debaten, se atropellan para ver cómo pueden hacer para crecer bosques urbanos, nuevas arboledas, claro, ir contra la contaminación, y acá el nuevo concepto paisajístico es talar árboles. Una cosa inconcebible. Y además patrimonio, porque ¿sabes qué? Si vos tenés 20, 30, 60, 70, 80, 90 años, ya vivían esos árboles. ¿Qué criaste con eso? Es parte del patrimonio cultural, social, del departamento. Y esta gente con una trasnochada visión moderna, entre comillas, cree que va a transformar la Plaza de la Cera, no sé, en un cementerio parque, con verdecitos, pinitos de tamaño calculado, Claro, pero ¿qué, en qué, en base a qué? ¿Qué tipo de paisaje están buscando? ¿Dónde se quieren hacer reflejos? ¿Qué tipo de espejo están mirando? Y obviamente no en el mismo espejo que nos miramos todos nosotros, pero en principio un espejo que haya que regarlo poco, porque sabemos que el agua, los sectores que apoyan cierta clase de extractivismo, que saben que lo quieren dedicar para otra clase de industria, pero en principio hoy, si está lastimado ese arbolado, es porque ha sido descuidado y porque no ha sido regado, pero de ninguna manera está en peligro de muerte o de caída. Tal cual. Y vuelvo a repetir, nosotros, tanto desde la Asamblea por el Árbol de Mendoza, las Asambleas Ambientales Departamentales o cualquier otro espacio de ONG de defensa del ambiente, obviamente no nos oponemos a que pueda algún forestal ser rebajado o inclusive erradicado si está en situación peligrosa, de ninguna manera. Claro, claro. Eso es así. Pero creemos que para no llegar a ese punto hay que cuidarlo al arbolado. Y cuando está sano, no me digas que porque te tapa la luz, porque no te cuaja en el paisaje que vos tenías pensado, o porque no crece el pastito alrededor, va a cortar un árbol. Tal cual. Si estaba viendo la foto de que del proyecto de la nueva plaza de Marcos Burgos, es un playón pelado, con dos o tres cipreses, esos arbolitos tipo de Navidad, que eso uno se imagina, con dos o tres cipreses y se acabó. ¿Qué puede hacer un ciprés en el medio de una plaza de cemento? Nada. Va a ser el jardincito de la municipalidad, entonces el intendente se asomará por la ventana y mirará su jardín, y además quien transite eventualmente por la plaza un día de no mucha instalación, verá el edificio municipal, que lindo, mirá con este jardín adelante. Es una tontería, si acá es una cuestión de defensa personal, de defensa comunitaria contra el clima, ayuda también, acordate que inclusive en los fuertes vientos, cuando las arboledas están bien cuidadas, también cortan las ráfagas importantes, por eso se hacen trincheras de protección en los campos, entonces te sirve para el viento, te sirve para la protección contra la gran insolación, por supuesto que los árboles tienen que estar sanos y tiene que haberse hecho, en caso futuro, acá estamos protegiendo algo que ya existe, a veces alguna poda de formación que ayude a que la planta no se desequilibre, pero después no son árboles frutales. Bueno, entendés que por ahí les pegan unas podas o se me tapa la luz de la calle. Bueno, arreglá el tema de la iluminación, que es mucho más fácil y más sencillo que andar lastimando árboles. Pero en este caso ni siquiera pasa por ahí, No me gusta cómo quedan. Me tapan la vista, me tapan el sol y no se condice con el proyecto del arquitecto o arquitecto X, qué sé yo. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho el tiempo y la charla. Y ojalá que no los corten a estos seres vivos, ¿no? No, por supuesto. Pero además queremos decir que en estos días se está tratando la ley 7874 de defensa del arbolado, la que también querían modificar. ¿Para qué? Para darle toda la potestad a los municipios de hacer lo que quisieran y que no tuvieran que pedir ninguna autorización. Imagínate, ya estamos viendo cómo operan los municipios. Tala, tala y tala. Y detrás, sabemos, porque históricamente ha sido así, el gran negocio de la madera. Tal cual. Las municipalidades se compran chipeadoras o van a parar a las madereras. Sabemos que inclusive gente que estaba a cargo del arbolado público en la provincia tenía empresas de madera. O no nos acordamos de la ingeniera Laura Cinta y su marido, el ingeniero Igro, que estaban a cargo del presunto cuidado del arbolado público de Mendoza y vivían de su empresa de madera. Mirá vos, a ver si alguien puede establecer alguna relación. O las relaciones pasadas con Cuyo Plata, o un montón de sectores o empresas donde iba a parar, porque nadie sabe dónde van a parar las tremendas cantidades de madera que se sacan, o el talado. Bueno, hay un negocio detrás. Entonces, no solamente no se cuida, sino que se quiere poner a la zorra a cuidar el gallinero, porque quieren todavía cambiar la ley 7874 de arbolado público de Mendoza, para que las municipalidades tengan la potestad del cuidado, o sea, dejar en manos de los municipios y sacar el organismo de control. ¿A qué suena todo eso? A desmanes. Entonces, en fin, estamos preocupados, estamos defendiendo la ley 7874 para que quede tal cual está, con la menor cantidad de modificaciones negativas, y por supuesto que vamos a tratar de no dejar pasar esta barbarie de destruir esa arboleda hermosa y añosa de la plaza Marcos Burgos. Alguno la propiedad que va, no sé, será el patio del intendente a futuro, va a dejar vaya, sabe, para pasear el perro. Puede ser. No queremos de ninguna manera faltarle respeto, porque creo que se lo falta solo, pero en este tema vamos a ser lo más enérgicos posible, presentando todos los recursos que podamos, que es lo que estamos haciendo, para que esto nos siga adelante. Bueno, en fin, muchas gracias, Carlos, y ojalá que no tengamos que salir a las calles para que se den cuenta. Y si no, saldremos, mi amigo. Exacto. Porque parece que es el único lenguaje que entienden, porque cuando no te atienden en ninguna oficina, la única oficina que te queda, como decimos muchas veces, es la calle. Exacto. Así que no, ahí estaremos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Chao, muchísimas gracias a ustedes, siempre junto a los reclamos de las necesidades populares del departamento y de la provincia. Muy bien, abrazo. Un abrazo. Acabamos de hablar con Carlos Russo.